Muy buenas tardes desde Musaque. Estamos transmitiendo en vivo y en directo el reconocimiento a Emil Bustamante. David, ¿nos puedes comentar cómo está allá en el Musaque? Muy buenos días, Marcia. Efectivamente, en estos momentos está dando inicio el evento organizado por la Universidad de San Carlos, en donde se entregará el doctor honoris causa in memoriam al médico Emil Bustamante López. En estos momentos es el rector de la universidad quien está dando las palabras de introducción al acto. El salón se encuentra casi lleno y quisiera compartir algunos datos de la biografía de Emil Bustamante. Él nació el 30 de marzo del 49, hijo de Zoila Mercedes Ortiz López y Elmo Bernardo Bustamante Calderón. Fue el tercero de un total de 5 hermanos, 4 varones y una mujer. Emil nació y creció en una pequeña finca propiedad de su padre en las zonas periféricas de la ciudad de Guatemala, donde había ganado lechero y se cultivaban hortalizas. Esta es una primera nota. El sábado 13 de febrero del 82, después de salir de su casa cerca de las 8 de la mañana, ubicada por The Night Thompson, la zona 11, Emil fue, tras un minucioso registro y procedimientos de investigación, fue detenido por efectivos militares del gobierno del general Romeo Lucas García, con antecedentes de haber sido amenazado de muerte siendo funcionario de la rectoría de la USAC. Se tiene casi certeza de que Emil fue identificado como un maestro y funcionario universitario de ideas progresistas contrarias al régimen militar, imperante y opositor revolucionario. Desde ese día, Emil es considerado como un detenido desaparecido. Hoy entonces, Radio Urbana cubre este evento público en donde se está entregando a la familia de Emil Bustamante López el doctor honoris causa in memoriam, como un reconocimiento a la lucha profesional, al trabajo profesional y a la lucha de este guatemalteco que, como otros, fue detenido y desaparecido en los años del conflicto armado interno. Si logran escuchar los aplausos que la concurrencia está dando a las palabras que las autoridades universitarias han dado en este momento. Si lo logramos escuchar, David, nos parece, bueno, es un gran honor que se esté reconociendo a un desaparecido, ¿no? Porque en este momento la gente se está poniendo de pie, cada uno porta claveles rojos como símbolo de las luchas de esas décadas y como símbolo de los mártires. Algunos alzan los claveles, y pueden escuchar las consignas. De esta manera terminamos el primer reporte de lo que está sucediendo en el Musac Marche. Posteriormente estaremos informando. Muchas gracias, David Arias. Este fue un aporte de Radio Urbana. Radio Urbana Radicalmente Democrática, para lo que está sucediendo en el Musac, un reconocimiento a Emil Bustamante López. Ahí sí que es necesario que se haga este tipo de reconocimientos, no solo a Emil, a la familia de Emil, sino también a los 45,000 desaparecidos por las Fuerzas Armadas. Hay que luchar porque se les haga un acto honorífico, ya que fueron desaparecidos, ¿no?, en la guerra armada, ¿no? Bueno, los dejamos con un poco más de música y regresamos. Adelante, juventud siempre pa'lante. Montaña mortal. Universidad de San Carlos de Guatemala, Consejo Superior Universitario. Otorga el presente título, doctor honoris causa in memoria, al maestro veterinario Henry Bustamante López, por su lucha y compromiso, los cambios políticos, económicos y sociales en Guatemala, por su valiosa tradición de conocimientos, sobre todo el campesino del Altiplano y su inquebrantable defensa de la autonomía universitaria. Damos la ciudad de Guatemala los 28 días de mes de septiembre del año 2017. Y enseñar a todos, me parece la firma del maestro Gustavo Reyes de Cabecera Gil, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y el señor secretario general de la Universidad Dr. Carlos Enrique Camil, y de un servidor de ustedes como rector. ¿Cómo estuvo la vivencia en la entrega y qué fue lo que sucedió en el MUSAC? Jocelyn, ¿nos puedes comentar, por favor? Pues sí, me da mucho gusto escuchar que era de parte de esta mañana se realizó la entrega del doctorado a Emil Bustamante, a la destacada María Elena Bustamante, hermana de Emil Bustamante. Esta mañana se tuvo las palabras del rector de la Universidad San Carlos de Guatemala, así como del decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El doctorado honoris causa se entrega como un recordatorio a la vida y a la destacada participación de Emil durante su gestión como estudiante y fundador de varias acciones en la universidad. ¿Nos puedes comentar cómo te sentiste tú ahí dentro del reconocimiento a Emil? Son varias las emociones que se destacan dentro de recordar a las personas víctimas del desaparecimiento forzado. Sin duda se encuentran familiares, se encuentran estudiantes y amigos que acompañaron a Emil durante su paso por la universidad. Hay varios sentimientos. Una de las cosas es que no tenemos memoria histórica y entonces sobre esto muchas veces nos deja más desinformados, pero también nos invita a buscar la información y a tener memoria histórica para no desconocer y reconocer que en Guatemala hay personas que destacaron y que hoy no están con vida, sin embargo han dejado un legado importante para la universidad y para Guatemala en su conjunto. Sí, cabe rescatar que fueron 45,000 desaparecidos, entre ellos Emil Bustamante, ¿no? Y es, ya era hora, pues, que se le hiciera este reconocimiento a Emil. ¿Qué nos puedes decir sobre María Elena? ¿Cómo estuvo ella en su discurso? Sin duda es una mujer fuerte que durante 35 años de búsqueda de justicia por la desaparición forzada de su hermano, hoy se encuentra agradecida con la Universidad de San Carlos por este doctorado y ella se muestra muy anuente a continuar con la lucha por la búsqueda de los desaparecidos, por la búsqueda de justicia. Ella se encuentra con una sonrisa, también con una sonrisa y nostalgia, porque aquí se reúnen no solo familiares, sino amigos y las experiencias le llenan y le regresan al cuerpo y al corazón. Ella, en su discurso que ha finalizado hace unos momentos, dice que exige y demanda que la Universidad de San Carlos instituya una cátedra de memoria histórica para que esto no vuelva a suceder. Y dentro de sus peticiones también es recordar que Emil Bustamante está vivo en la memoria y están felices, están contentas las personas que nos acompañan esta actividad, que son estudiantes de las asociaciones y de la misma Facultad de Veterinaria. Sí, exactamente. Y ya después de, ¿nos puedes comentar cuántos años habían pasado de esto, de la desaparición de Emil Bustamante, por favor, para recordarles a nuestro público de que eso sucedió desde hace muchísimo tiempo y ya era hora de que se le hiciera un reconocimiento, y no solo a Emil, sino a muchos otros que también dejaron la vida en la guerra, ¿verdad? Claro que sí, Emil Bustamante, para comentarles, fue connotado hijo de la primavera democrática de Guatemala durante el periodo revolucionario de 1944-54, perteneció a una generación de jóvenes destacados y fue en el gobierno de represión en el año 1982 que después de salir de su casa cerca de las 8 de la mañana, a él lo secuestran por el ejército, quien estuvo en ese cargo de gobierno de general Romeo Lucas García, y entonces fue una intensa búsqueda por Emil aproximadamente 35 años y hasta ahora es que se da ese reconocimiento. Y como lo decía Marcia, aún faltan muchas personas que todavía que la memoria y que puedan ser reconocidos como lo merecen. Exacto, y cabe rescatar que fue ese mismo día que el militar hoy condenado, ¿no?, del genocidio de Efraín Ríos Montt perpetró el golpe de Estado en ese mismo sábado 13 de febrero de 1982, el mismo día que desaparece Emil Bustamante y que hasta ahora se le ha hecho un reconocimiento, y que María Elena Bustamante, su hermana, no deja de buscarlo aún. y que esto, más que un reconocimiento a Emilio, es un reconocimiento a todos y todas esas desapariciones que hubieron en ese conflicto armado, ¿no? Así es, y las actividades, es una de las últimas actividades, sin embargo, la semana pasada estuvieron en varias unidades de la universidad realizando otras acciones. El domingo 24 que ha pasado realizaron una caminata contra el olvido y por el derecho a la verdad. Exactamente. Bueno, y le enviamos un saludo especial a su hija Ana Bustamante, colega comunicadora, con todo el cariño y solidaridad de quienes integramos Radio Urbana, ¿no? De todo este equipo de Radio Urbana. Compartimos el dolor, compartimos también el honor de estar presentes en un reconocimiento a Emil Bustamante. Te doy las gracias, Jocelyn, por tu cobertura. Estaremos en vivo en unos minutos. Mientras tanto, escucharemos algo de música. Muchas gracias. Síganos por www.laurbanaradio.com. Vamos a escuchar al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está hablando en estos momentos en este... ahí sí que dándole el honor a Emil Bustamante, uno de los desaparecidos, de los 45,000, ¿no?, que fueron desaparecidos en el año de 1982, no solo en el año 1982, sino desde mucho antes. Así que escuchémoslo a partir de ahora. Hoy inquietudes, necesidades, penas, alegrías de las clases necesitadas obreras y campesinas de nuestro país. Su vida estudiantil fue siempre fecunda, consciente y consecuente de la situación de pobreza de las clases sociales mayoritarias del país. Ejemplo de entrega y... Bueno, esas fueron las palabras del rector de la Universidad de San Carlos. Cabe rescatar, ¿no?, de que Emil fue una de las 45 mil personas que fueron desaparecidas durante los años del conflicto armado. Recuérdense que fueron los años más crueles vividos en Guatemala en la historia reciente, fueron los años 80. Se perpetraba el genocidio contra la población maya y se atacaba selectivamente a los movimientos populares y a quienes trabajaban honestamente en el campo o en la ciudad. A miles de universitarios también que fueron atacados, ¿no? También recordemos que uno de ellos fue Oliverio Castañeda de León, que también fue asesinado durante ese conflicto armado. Emil Bustamante era un joven veterinario y sociólogo, fue detenido y desaparecido el sábado 13 de febrero de 1982 en retén militar en la ciudad de Guatemala. O sea, acá en Guatemala ha sucedido todo eso y fueron 45 mil personas. Fue visto terriblemente también torturado el 23 de marzo de ese mismo año. Ese mismo día Efraín Ríos Montt da el golpe de estado, ¿no? Da ese golpe de estado, ese señor que, bueno, no es un señor, sino es un genocida. Es un genocida, él mató a muchas personas durante su gobierno, que no, tampoco fue mucho tiempo que estuvo él en el gobierno, pero hizo... Ahí sí que asesinó, desapareció y bueno, hasta ahora ha sido condenado por genocidio, ¿no? También recordamos que María Elena Bustamante, una querida amiga de Radio Urbana, de otra Guatemala ya y de La Consigna, ella es una amiga que siempre la vamos a ver con su fotografía, o sea, la fotografía de Emil Bustamante colgada en su cuello. Ella nos dejó unas palabras acá y realmente es doloroso saber que como ella hay ahí sí que 45 mil familias que todavía se preguntan dónde están esos desaparecidos, dónde están, qué los hicieron, en dónde los mataron. Y bueno, cabe rescatar que todo también fue en Matamoros, ¿no? Pero los cuerpos no aparecen y eso es terrible, no guardar ese duelo, no saber en dónde buscarlo, ¿no? Ella no deja de abrir un espacio en la cotidianidad para recordarnos a quienes han desaparecido. Nos faltan a todas las personas, no solo a sus familias, sino estos son desaparecidos de Guatemala, de todas y todos nosotros. Estas son las palabras de María Elena, escritas en prensa comunitaria. Muchas gracias a prensa comunitaria y les voy a leer lo que dicen estas palabras de María Elena Bustamante. ¿Dónde encuentro nuevas palabras para decir lo mismo? ¿Dónde encuentro la llave para abrir la puerta del silencio y romper el pacto de la ignomanía? Son 33 años de no saber de Emil Bustamante, desaparecido un día como hoy, el 13 de febrero de 1982, ni de otros 45 mil seres humanos arrebatados de la faz de la tierra, los que se esfumaron por obra y gracia de los hombres, de la sinrazón, de esos que se cubrieron de sangre hasta el último rincón de su alma, de los que cada día que se miran al espejo ven a sus víctimas indefensas, sin nadie que haya ido en su auxilio, porque los que los amamos no sabíamos dónde los tenía. Tocamos todas las puertas posibles, hablamos con las personas que podían brindar ayuda, pero el poder lo cegaba. Nadie iba a arriesgar su vida cómoda de sicario en pro de un comunista. A esos había que darles con más fuerza. Esos no se doblegaban ante nadie. Murieron tal vez hincados a la fuerza, pero de pie ideológicamente. Eran demasiado dignos para unos vulgares genocidas. Esas son las palabras de María Elena Bustamante. La verdad es que esa es una terrible experiencia. No me imagino cuánto dolor pueden guardar a estas familias al no saber dónde están, al no saber en dónde se encuentran sus familiares, ¿no? Por una lucha, por una causa, y es el hacer justicia, el no permitirnos doblegarnos ante un mal gobierno, ante un estado fallido. Y sucedió, ¿no? Mataron a 45,000 personas, y entre ellas a Emil Bustamante. Estas son unas palabras que también encuentro en prensa comunitaria, y se llama La terrible experiencia de la desaparición de un familiar. 32 años tenía Emil. Ah, es también de María Elena Bustamante, y dice: 32 años tenía Emil, mi hermano, cuando fue detenido en un retén militar en la ciudad de Guatemala, un sábado 13 de febrero de 1982. El día en que fue detenido, festejamos la vida. Mi hija Jimena cumplía su primer año. El tío Emil nunca llegó, tampoco el pastel. Únicamente llegaron las noticias de una desaparición. Gobernaba en ese ayer un general genocida, Romeo Lucas García, que fue derrocado por el general Efraín Ríos Montt, quien llegaría a ser el máximo represor en los tiempos que duró el genocidio. Ríos Montt declaró en ese entonces: no vamos a asesinar, sino a matar a todo aquel que oponga al gobierno. Y lo cumplió. Emil estaba vivo en un cuartel militar el día del golpe, junto con él cientos de luchadores sociales. Una se pregunta: ¿qué delito cometieron para merecer semejante castigo? Emil ni siquiera tuvo el privilegio de estar en los aberrantes tribunales de fuero. Así, por lo menos hubiéramos tenido su cuerpo. Estos son los relatos de María Elena Bustamante, que quienes la conocemos y la hemos visto, ella siempre ha estado constante en distintas luchas, no solo por Emil, sino por ella misma, ¿no? Y ella ha estado en todo el movimiento de las plazas que se han dado desde el 2015 para acá. En 2015 fue donde yo la conocí, yo, Marcia Mejía, la conocí, y justamente lo que me llamó la atención de ella fue esa pancarta con su foto, esa foto que también tiene colgada en el cuello, ¿no? Del lado del corazón también, y es triste saber que desapareció, por un acto de odio hacia los humanos, ¿no? Y esto fue, pues, cabal, muerto por Efraín Ríos Montt, también por Lucas, ¿no? Y han sido gobiernos genocidas. Seguimos con los gobiernos genocidas, porque ahora el enfrentamiento no es de frente, sino el enfrentamiento es dejarnos sin educación, sin salud. Nos desaparecen a veces las maras. Y entonces todo esto, seguimos en un estado de represión, y tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar para ya no seguir sufriendo lo mismo que hemos sufrido durante años. Bueno, los dejo con un poco de música y vamos a ver si nos trasladamos de una vez a Musac para escuchar qué nos pueden decir desde allá. Bueno, tenemos en línea a Jocelyn desde el MUSAC. Ella nos va a indicar qué es lo que se está viviendo allá. Nos cuentas, Jocelyn, qué es lo que está pasando en el MUSAC. Gracias, Marcia. Comentarles que ha concluido la entrega del doctorado en memoria a Emí Bustamante y ahora estamos utilizando el fondo a la estudiantina de la Universidad San Carlos de Guatemala, quien está acompañando el evento y está pues reconfortando a las personas que le acompañaron, está entre muchos aplausos, recordando a esas personas siendo presentes. Están vivos y que todavía se recuerda y que la lucha continúa por la justicia, por la verdad y por la memoria. ¿Y qué, cómo se siente el ambiente? ¿Qué es lo que se ha vivido? ¿Si han habido reencuentros, algo que nos indiques? El ambiente ha sido por un momento reflexivo al momento de conocer toda la historia que ha desconocido por mucho tiempo, en específico para estudiantes. También se ha tenido una parte de dolor recordando esos actos brutales que se cometieron en el conflicto armado interno, y ahora se recuerda con alegría a las personas. Cabe mencionar que a esta actividad han acompañado diversas personalidades de la universidad, como dentro de ellas la actual presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien acompaña a la familia y a María Elena Bustamante. Sí, ¿verdad? Y hay bastantes familiares ahí de distintos desaparecidos, Jocelyn. Sí, hay varios familiares y al inicio de la actividad fueron recibidos con claveles rojos, que es el ícono que representa que todavía están vivos entre las memorias y las luchas de las personas. Sí, dentro de nuestra memoria, ¿verdad? Cabe rescatar de que también nosotros tenemos que tener memoria histórica y ahorita lo que se acaba de hacer, este reconocimiento de Emil, es algo que hay que recordar, es algo que debemos de grabar en nuestra memoria y contárselos a nuestros hijos, nietos y que todo el mundo inculcar esa parte, ¿no?, de la memoria histórica. ¿Verdad, Yoseni? Así es, y por ahora se está terminando la celebración, que se está entonando diversos cantos de la Universidad de Argentina y con ello se finalizará el evento. Hay muchas emociones, como lo decía hace un momento, entre ellos la alegría, la memoria, también está el recordar que no están muertos, que están vivos, y que así como se les da este doctorado en memoria al doctor Emil Bustamante, pues ya se falta mucho. Y en las palabras de la hermana de Emil Bustamante, decía que es necesario una cátedra de memoria histórica. Además, también es un reconocimiento a María Elena. Ella siempre ha estado en la lucha, en la búsqueda de su hermano desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde hace 33 años. Ella viene en una lucha constante y como ella podemos ver también a más personas, familiares de los desaparecidos buscándolos. Y también es como un legado que nos deja a nosotras y nosotros los jóvenes, ¿no? Para no perder la memoria, para seguir rescatando la lucha, ¿verdad, Jocelyn? Así es muy importante, presente la lucha. Exacto. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Nos puedes comentar cómo está ahorita? ¿Qué es lo que se está dando en el MUSAC? Durante el desarrollo de la actividad acompañaron diversos estudiantes, específicamente de la Facultad de Medicina de Trinidad y Tobago, quienes tuvieron como primer contacto en esta actividad para conocer a las personas que en esta facultad también recibieron informaciones. Ahora hay muchas personas que también están iniciando, otras que están siguiendo de la actividad, pero sin duda todavía queda aproximadamente 60 personas a más que todavía quedan a darle un abrazo fraternal a María Elena cuando concluya finalmente el acto. Okay, muchas gracias, Jocelyn. Seguiremos en contacto contigo para estar viendo qué es lo que pasa allá en el MUSAC, para que todas y todos puedan escucharnos y puedan escuchar lo que está sucediendo constantemente en el MUSAC. Muchas gracias, Jocelyn. Entonces no olviden escucharnos por www.laurbanaradio.com. Seguimos con algo de música y haremos enlaces en vivo muy pronto. Muchas gracias. Buenas tardes, nos trasladamos con Isabel Juárez, que se encuentra en algún punto de la capital. Ella nos hablará ahorita sobre la violencia institucional del Estado contra el pueblo. Isabel, ¿nos puedes comentar? Sí, Marcia, hoy es un día importante porque la Universidad de San Carlos por fin reconoce en este doctorado honoris causa in memoriam al compañero Emilio Samante López, un estudiante de veterinaria que fue desaparecido el 13 de febrero de 1972. Y para la audiencia creo que es importante que podamos recordar un poco de lo que nos compartió en su momento el informe Guatemala Nunca Más, elaborado por la Iglesia Católica a través del proyecto de recuperación de la memoria histórica, que normalmente lo conocemos como el REMI. Y este documento de cuatro tomos recopiló los horrores del conflicto armado interno. Para compartir un poco, contarles, ¿no?, que este documento contiene al menos un registro de 55.021 casos de violaciones de los derechos humanos, de las cuales el ejército es responsable del 79.2%. En estas 1.400 páginas del informe Guatemala Nunca Más, ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, en el Google, ustedes pueden tener acceso a este documento, Guatemala Nunca Más. Hay testimonios de 6.500 víctimas del conflicto armado durante sus 36 años de duración y que causó un total de 1.440.000 víctimas en todo el país. Cabe recordar que este proyecto REMI, el proyecto interdiocesano, dirigido por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que conocemos como la ODA, fue presentado en Catedral Metropolitana por el Arzobispo Metropolitano, nosotros ordenados del barrio. Y entonces acá nosotros podemos encontrar que los hechos violentos registrados entre 1970 y 1996 reconoce que un porcentaje no puede ser recogido. Aquí hay una serie de testimonios que desafortunadamente por miedo, por una serie de circunstancias, el REMI no registró. Aún así podemos tener testimonios de cerca de 3.893 desaparecidos, 5.516 torturados, 723 secuestrados, 5.079 detenciones irregulares, 152 violaciones sexuales, 10.157 víctimas de atentados y 323 víctimas de otros abusos. Es acá también en donde se le solicitó, la ODA solicitó que públicamente, tanto del Estado como de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNC, se reconociera en el público su responsabilidad en las violaciones cometidas contra sus comunidades. Y cuando hablamos del Estado, es específicamente las Fuerzas Armadas del Estado, tanto policía como ejército. Y bueno, así también buscar que se aclararan las muertes y desapariciones que todavía quedaban, facilitar la búsqueda y el encuentro de las víctimas para cerrar el duelo de los sobrevivientes de la violencia. Y también compartirles que hay otro informe que elaboró la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la CDH. Este documento reveló que las masacres más notables perpetradas por URNC en 1962 fueron las de Chacaltén Quiché, donde murieron 200 personas, y la de Salafín, en Alta Verapaz. Acá recordamos que el coordinador general de la ODA fue Monseñor Gerardo Ponevera. En su momento, Monseñor indicó que el informe tiene una intencionalidad pastoral como servicio de la Iglesia a los cometidos contra su sociedad y las víctimas, en la línea del respeto a los derechos humanos. Monseñor fue 2 días después de haber entregado este informe de la ONU, pues desafortunadamente fue asesinado. Y luego de las investigaciones se determinó que había sido una estructura militar dirigida por el hoy fallecido Tairo Lima, quien había cometido este asesinato brutal. Yo recuerdo haber estado en Catedral ese día que la ONU presentó este informe. Monseñor Gerardi hizo toda una homilía con respecto a la violencia, al duelo, a la búsqueda de la paz y la justicia, y cómo el Estado había atentado contra la población. Y una de las imágenes bíblicas que Monseñor Gerardi compartió en esa misa en Catedral fue el ejemplo de Caín matando a su hermano Abel. También recuerdo que por cuestiones de trabajo me tocó viajar a Chiquitlán, y este tipo de medida que se logra tener acceso a la radio, y escuchamos siempre con Alfonso Pérez, que andábamos por allá trabajando, nos quedamos consternados por la noticia del asesinato de Monseñor Gerardo. Y cuando empezamos a escuchar qué había sucedido, pues Monseñor Gerardo, su cabeza fue destrozada con una piedra. Entonces era una imagen sumamente fuerte por el sentido de simbólico que tuvo el mismo asesinato de Monseñor Gerardo. Este proyecto pues fue elaborado con la participación de 600 animadores, que se le llamaron a las personas que apoyaron las parroquias de las arquidiócesis del país, dirigidos por Monseñor Gerardo para poder recoger todos sus datos. Bueno, un poco también hablar de este informe, nos habla de que el conflicto armado provocó 50.000 desaparecidos, 1.000.000 de refugiados, 200.000 niños y niñas huérfanos, y 40.000 viudas, para un total de 1.440.000 víctimas directas, según este informe de la ONU. Otros datos, unos 76.318 niños quedaron como víctimas indirectas porque sus padres sufrieron algún tipo de violación, y de estos 42.047 perdieron a uno de sus padres. Los aparatos oficiales de represión comprendían aproximadamente 2.000 agentes de la denominada estructura G2 y unos 3.500 de los CIO del Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor Presidencial ya no existe, luego de la firma de los acuerdos de paz se convirtió en los proyectos de como la SAAC y la Secretaría de Asuntos Administrativos del Presidente. También se habla de unos 3.000 agentes de la Policía Militar Ambulante, la PNA, 28.000 comisionados militares, es decir, civiles, que fueron reclutados por el ejército y convertidos entonces en entes paramilitares dentro de las comunidades. Se habla también de 900.000 patrulleros civiles, también recordamos que eran personas civiles que tenían que prestar como entretenimiento un servicio militar. Y bueno, este fue un proceso de 936.500 personas que estaban al servicio del Estado. El 92% de las víctimas fueron civiles, y el año en el que se cometieron más masacres fue en 1982. El solo día en 1982 se fueron registradas al menos 192 masacres. El departamento más afectado por las masacres fue CICE, con 263. Y otros que tuvieron como menos acciones militares para masacres fueron Chiquimula, Isabel y Guatemala. Fueron masacres en Guatemala, Bajo de la Paz, Puerto de la Paz, Cujabal, Mula, Chimaltenango, Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Chico y Cotén. Al menos la mitad del país registraron masacres. El 80% de los testimonios recogidos por el REMI corresponden al periodo de 1960 y 1963. Y de las 55.000 intenciones de violaciones, el ejército es responsable de 43.560, la cual representa el 79.2%. De las víctimas, el 74.5% fueron adultos, y 3 de cada 4 eran indígenas. Esto también es importante decir que este genocidio era totalmente dirigido desde las fuerzas represivas del Estado de los años 60, y era explícitamente dirigido a comunidades indígenas, a los pueblos indígenas. Entonces, por lo tanto, ese es uno de los elementos para este tipo de semana, sí, sí hubo genocidio. Y bueno, acá podemos hablar de que recordar que estos 36 años de conflicto armado interno, como se le llama, fue un problema humano, pero tiene justicia, la falta de valores, según nosotros pegábamos en ese año, con el propósito de cambiar el otro de la reconciliación. Entonces, fue como el rescate de los soldados que no conocían de esa unidad. Y bueno, sabemos que hay un movimiento de parte de la Iglesia Católica que está tramitando la beatificación al señor Gerardi por la vía del martirio. Muchas gracias, Isabel, por tu relato muy muy bueno. Me encantó que nos dieras el informe para que todas y todos los que escuchan Radio Urbana se enteren de todo lo dicho, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Nos vamos como el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, sumamente importante para tener esa memoria histórica. Y pues, como decía ese lema del informe de la hora, Guatemala nunca más. Pero sobre todo para Radio Urbana, radicalmente democrática. Muchas gracias, Isa, por tu intervención. Muchas gracias por todo lo aprendido contigo. Y seguimos con un poco de música y después de ello vamos a hacer un enlace con Jocelyn. Muchas gracias. Bueno, estamos con Jocelyn de nuevo desde el MUSAC, que nos tiene una entrevista con María Elena Bustamante. Por favor, Jocelyn, dinos, coméntanos. En estos momentos me encuentro con María Elena Bustamante, quien recibe hoy el doctorado en memoria a Elena Bustamante. Ella está siendo en estos momentos acompañada por diversas personas que manifiestan su muestra de acompañamiento y está recibiendo abrazos. Está muy conmovida y se encuentra con una sonrisa en el rostro por este acto. Vamos a escuchar. Desde Radio Urbana te acompañamos, una manifiesta abrazo, que queremos decirte que acompañamos, que venimos de que el doctorado hablamos. Bueno, yo agradezco la presencia de Radio Urbana en este evento, donde se dignifica la memoria de mi hermano, donde se reconoce su excelencia académica, lo que fue por mi vida como docente, como funcionario, que defendió la autonomía saliente, y bueno, como un ciudadano que se entregó al pueblo guatemalteco, que efectivamente hizo práctica en su enseñar a todos, ¿no? Este conocimiento lo explica por un pueblo que se entregó la ciudad de guatemalteco para la paz. Bueno, esto es decirle al Estado perpetrador que lo mató, pero que se produjo un cuerpo. Mírate, míralo a la clase de hombre que tuvo 35 años han pasado desde el Señor de la fe, pero ¿por qué? Pero no hace producir, porque lo que usted, si tendrá que dormir, pues se lo llevará, y se lo llevará a los niños, lo que él hizo, muchos niños, y la que va a ser para nosotros. Gracias, también yo recuerdo que cuando recibió usted el profesorado mencionaste algo sobre la memoria histórica que debe ser una cátedra para la universidad. Sí, es una solicitud que hice pública de instalar una cátedra de memoria histórica que lleva el nombre de mi profesor, ¿no? Este recuerdo dice que sí, pero uno está contento de que sea todo, ¿no? Pero queremos que sea práctica, ¿verdad? Yo creo que se debe de verdad. Hay que intentar por lograr, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta. Sí, ¿cómo ha sido para María Elena el proceso en este doctorado hacia Emil? Bueno, favor, Marcia? Sí, claro, con gusto. ¿Cómo fue el proceso para este doctorado a Emil? Le pregunto, Marcia, ¿cómo fue el proceso para recibir el doctorado? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, es un proceso muy horroroso. Hace con una pregunta de rector universitario, la comisión de docencia es la que lo analiza, él lo apoyó la asociación de docentes de veterinaria y el decano de veterinaria. Esta solicitud fue apoyada y aparada, digamos, por ellos, y la comisión de docencia determinó que efectivamente no cumplía los requisitos para el doctorado de esta. Lo que es cierto es que a los egresados de la San Carlos no se les permite este reconocimiento, porque son egresados de la San Carlos, pero en el caso de Emil, dadas las circunstancias históricas, digamos, de la cuestión que estudió en el momento y las posiciones políticas en las cuales él fue detenido y desaparecido, y su excelencia y recorrer la universidad, que le permitieron hacer una dispensa en el doctorado. Gracias. ¿Tienes otra pregunta, Marcia? Sí, que sea sin, ¿qué ha significado para la familia de Emil en estos 35 años de búsqueda? Te comento, Marcia, que Marilena está siendo abrazada por otras personas, también están felicitándola por eso. Si me das un segundo, trataremos de tener contacto con ella, si no, vamos a adelantarnos en otro momento. Ah, ok, no hay ningún problema. Jocelyn, ¿tú nos puedes comentar que cómo se está viviendo todo por allá, todo por el MUSAC en este momento? Ahora han salido todos los representantes de las escuelas facultades de la universidad. María Elena está muy feliz, como está muy contenta, tiene un rostro despejado, en donde está feliz, porque hasta este año se está reconociendo a su hermano. Hay muchas muestras de solidaridad con ella, con la familia, y ella está agradecida. Como lo mencionó, está exigiendo a la universidad que se pueda incluir en esta cátedra. Por ahora ella está feliz, está siendo abrazada, y es el amor de las personas que la acompañan quien la está también fortaleciendo. Muchas gracias, Jocelyn, por este enlace, muchas gracias por lo compartido. Nos estaremos enlazando nuevamente contigo. Bueno, un abrazo a María Elena y a todas las personas que se encuentran ahí en la lucha. Gracias, Jocelyn. Bueno, nosotros seguimos con un poco de música en lo que encontramos al rector universitario para poderlo entrevistar y poderles dar más información a ustedes. Muchas gracias. Síganos escuchando. Esto es www.laurbanaradio.com. Estamos con Julio Revolorio desde MUSAC. Nos comentará qué ha sido lo vivido ahí en el MUSAC. Julio, ¿nos puede comentar cómo lo vivió usted en el MUSAC? Pues, te puedo decir algo muy emotivo, muy significativo para mí particularmente, y creo que todos los compañeros y compañeras que estuvimos ahí, pues, muy, muy significativo de la manera en que se expresan los docentes de la universidad a la cual perteneció y en la que dejó precisamente esa semilla de lo que son los revolucionarios guatemaltecos. ¿Y para usted cómo fue la experiencia? Decía, un principio muy, muy emocionante, muy emocional al momento en que Ana estaba dando su participación, se me erizaban la piel, se me ponía de gallina. Y bueno, la respuesta, creo, yo calculo que habían alrededor de unas 450 gente por ahí. Y creo que nos llenó mucho. no solo académicamente un paso muy importante, la entrega de este honoris causa, pero también el resaltar su labor social, el compromiso que tenía el compañero y era un compañero organizado, no era un eslabón, no era... sino había organización en su momento y fue de los destacados. Y es de los destacados. Este honoris causa alarga la vida de esos compañeros que, como decían, son de los compañeros que nunca mueren. Están presentes en cada momento, en cada acción que hacemos, nos reivindica y nos pone de nuevo al tapete el compromiso que tenemos todos, todas, con este pueblo. Exacto, ¿verdad? Es memoria la que hay que hacer juntos. Y bueno, muchas gracias, Julio, por estar ahí. Muchas gracias por permitirnos comunicarnos contigo. De parte del equipo de Radio Urbana, te agradecemos tu intervención. Vamos con un poco de música y luego estaremos hablando con Jocelyn. Muchas gracias. Gracias por esa labor de comunicación que tanto hace falta en contrapropuesta a los medios oficiales de descomunicación. Gracias, Radio Urbana. Gracias, Carbón Marcia. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Abrazos. Hasta luego. Enviamos un abrazo fuerte a todos los compañeros y compañeras de Clavel Rojo, quienes están ahí presentes en la lucha. Y desde Radio Urbana, que son muy queridos y queridas con nosotros, gracias, muchas gracias por escucharnos, a ustedes que son el público, y les agradecemos tanto. Y entonces síganos escuchando por www.laurbanaradio.com. Les comento que en poco tiempo estaremos también haciendo un enlace en vivo con nuestra compañera Jocelyn, que se encuentra en el MUSAC. Muchas gracias. Bueno, acompañamos a María Elena Bustamante, hermana de Emil Bustamante, en el acto de entrega del doctorado honoris causa in memoriam a Emil Bustamante López, desde las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos, MUSAC, frente a un auditorium lleno, en un ambiente conmovedor a la memoria de Emil Bustamante, detenido y desaparecido el 13 de febrero de 1982. Agradecemos en esta cobertura el trabajo de David Arias, de Jocelyn Velázquez, a Julio Revolorio, que estuvieron transmitiendo en vivo desde MUSAC, los videos en vivo que puso Carmen Reina en nuestra página, nuestra fanpage de Radio Urbana Radicalmente Democrática, a Isabel Juárez por la introducción a la memoria histórica. Muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron por la www.laurbanaradio.com. Mi nombre es Marcia Mejía, estuve en controles y les agradecemos. Nos volvemos a escuchar pronto. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.